940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi y runas guarmis guambras mashikunas, tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y por supuesto de la www.casadelacultura.co.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumago Ortiz, muy buenas tardes. En el programa de esta tarde de día miércoles, que estamos en pleno verano en la carita de Dios, en la sierra ecuatoriana, realmente unos vientos, la época de volar cometas. También retomar y viajar y conocer y aprovechar conocimientos o rincones maravillosos y diversos de nuestro Ecuador milenario. Y también cuando uno viaja, siempre observa esa producción que representa lo que cada pueblo o ciudad es a través del arte popular y las artesanías. El arte popular y las artesanías representan no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma. Hoy justamente vamos a dedicar la tarde con justo merecimiento a todos esos artesanos, esos artífices que han mantenido lo que es generación de empleo y generación de cultura, porque esa es parte de nuestras raíces identitarias, como es el arte popular y las artesanías del Ecuador. Para hablar de ello, contamos ya, por supuesto, con la presencia del compañero Jofre Pérez, coordinador general de la FENACA. La FENACA es la Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador. Vamos a hablar de la organización, cómo están las leyes vinculantes a lo que representa y respaldan a los artesanos, sean tanto de arte popular como de oficios y servicios, y también cómo se proyecta a mediano y a largo plazo todos estos aportes tan importantes como generadores de empleo y de cultura y que aportan directamente al aparato productivo del Ecuador. Yo siempre he manifestado, estamos hablando del 25% de la población ecuatoriana que se dedica al arte popular, a la producción artesanal de alguna u otra manera. Es tan importante y son un ejemplo porque ellos realmente son autogestionarios. El Estado no ha habido políticas reales para el aprovechamiento y el respaldo de los gestores y actores del arte popular y artesanía del Ecuador. Por supuesto, iniciaremos en esta tarde recorriendo por nuestro Ecuador milenario y nos vamos hacia la provincia del Cotopaxi. Y también saludamos, como todos los días miércoles, a mi compañero, al Daniel Castellanos y también al Diego Salazar. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Yupay Chayni por mantenerse en sintonía. Empezamos e iniciamos. Gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la sierra ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización Proto-Panzalea, descendientes de los Chibchas.

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiteramos la bienvenida, por supuesto, al compañero Jofre Pérez Villaruel, es coordinador general de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales del Ecuador, FENACA. Bienvenido, mi querido Jofre, qué gusto que usted esté aquí en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos desde el inicio. ¿Qué es la FENACA y cuántos años, cómo se está desarrollando en la actualidad, para ir un poco analizando también qué situación real están los artesanos y cómo se, en este imaginario, cómo se les ha dividido o ha clasificado a los artesanos, ya sea por gremios, por organizaciones, no sé, y que de alguna manera cómo están, cómo agrupa la FENACA a estas organizaciones artesanales en el Ecuador? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes desde Yuma Ortiz, realmente un agrado y un gusto recibir esta invitación y estar con ustedes, igual a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos abre las puertas y este micrófono para indicarles que la Federación Nacional de Cámaras Artesanales del Ecuador fue fundada en el año de 1986. Wow, más sí. O menos estamos unos 23 años a 25 años ya sirviendo al país, amparados en la Ley de Fomento Artesanal. Según el último censo, nosotros somos 4.5 millones de artesanos. 1.450.000 es la población económicamente activa de este sector artesanal, quienes tenemos 391 líneas de producción artesanal. Que aportan al país. Y aportamos el 17% de la economía nacional. Qué interna. Importante eso. Sí, nosotros estamos aglutinados en 21 sectores, ¿sí? Como el sector de textiles, del sector de maderero, de tapicería, de cosmetología, de belleza, de mecánicos, orfebres, gastronomía, entre otros sectores más, que cada gremio tiene su directorio que va trabajando en un plan estratégico que ha armado, por ejemplo en el caso de Pichincha, la Cámara Artesanal de Pichincha, que es fundada en 1966, uno de nuestros socios fue Osvaldo Guayasamín. Así es, el maestro fue nuestro socio número 1084. Entonces, que es un referente que las cámaras artesanales funcionan. Cuando tenemos un plan estratégico, trabajamos en colectividad. Trabajamos por el bien común de todos los artesanos. Pero, por ejemplo, 25 años de la FENACA, 45 años de las cámaras, ¿qué resultados? No hay una ley real que respalda por completo al artesano. No ha habido políticas de Estado que defiendan y favorezcan a estos generadores de empleo y cultura, porque esos son los artesanos del Ecuador. Y de alguna manera también hay dos leyes, ¿no?, en la actualidad, el fomento y la ley artesanal. Explíquenos un poco de qué se trata y ustedes están ligados a la ley de fomento. Sí, la ley de defensa del artesano, la primera edición, la primera que salió fue en 1949. La ley de fomento artesanal nace el 15 de enero de 1965 en la segunda presidencia de Velasco Ibarra. ¿Y por qué dos leyes? Porque la ley de defensa del artesano nació es para calificar los talleres artesanales. Bien. La ley de fomento artesanal. Y que muchos se quedarían fuera, ¿no? Claro. Entonces, como se quedaron muchos fuera, entonces después de unos años, casi 10 años, se dan cuenta que hay que fomentar el artesano. Se crea la ley de fomento artesanal. Ajá. Donde nosotros, ahí están consagrados nuestros derechos adquiridos por 6 décadas, que son 60 años, en el capítulo 5, en el artículo 24, por ejemplo, dice de la ley del seguro social artesanal, que hasta la presente ningún gobierno se ha puesto en marcha. Qué horror. Entonces me decían en la asamblea, pero es que hay que crear, no vamos a crear, estamos pidiendo y exigiendo un fortalecimiento. Que le pongan, como dice el último artículo, el artículo 27, que se creen las dependencias o unidades administrativas para que entre en vigencia dicha aseguración. Nada más, estamos pidiendo es que se cumpla lo que está establecido ya en la ley, ¿sí? Entonces, la ley de defensa del artesano era para calificar a los talleres, ¿sí? Tipifica lo que es obrero, lo que es aprendiz, lo que es maestro de taller, lo que es actividad artesanal. Lo mismo que de fomento artesanal, pero con mayor especificidad y tiene mayores derechos. Alcance, sí. Porque en el mismo ley de fomento artesanal dice que el seguro social artesanal es obligatorio y afiliaría a su cónyuge o un familiar que haga actividad artesanal en el taller. Más el obrero, más el aprendiz, estamos hablando que si entrara en vigencia, no entrara en vigencia, que si pusieran en práctica lo que dice la ley, estaríamos hablando que nosotros podemos estar ingresando como Seguro Social Artesanal alrededor de 3.824 millones de dólares anuales al Seguro Social. Hemos presentado proyectos a la Asamblea con datos actuariales y estamos en espera de ver si en la reforma del Seguro Social que va a tratar la comisión pertinente, que es la Comisión de Derechos Permanentes del Trabajador y del Seguro Social, acogen nuestro pedido, nuestra ponencia para que entre en vigencia y en ejecución este Seguro Social Artesanal, que es de mucha ayuda para nuestro sector. Y que de alguna manera exista una sola ley. Eso. O sea, exacto, porque si hay dos, o debería hacer, va a haber una reestructuración para que sostenga o beneficie directamente a la clase artesanal, que son más del 25% de la población ecuatoriana. Sí, nosotros desde el 2000, a mediados de 2002, estamos hablando desde agosto, hemos hecho una alianza estratégica, hemos hecho un esfuerzo realmente titánico la federación de recuperar el tiempo perdido. Lamentablemente las dirigencias han hecho mucho daño a las organizaciones sociales. El perennizarse, el ser patriarcados, cacicazgos, lo único que ha hecho es destrozar a un gran sector histórico como es el artesanal. Es milenario, porque los vestigios arqueológicos son gracias a estos primeros artesanos en épocas precolombinas, que por ellos, pues, con esas habilidades, ¿verdad?, de ir ya creando nuevas técnicas, de fomentando engobes, colores, en el caso de la cerámica, la orfebrería, 4.500 años, ¿verdad?, antes de nuestra era, la cultura tolita, una serie de historia milenaria artesanal que tenemos y que en todos los lugares más alejados que usted visite en el Ecuador, alguien se dedica a una actividad productiva artesanal, por la necesidad, por el desarrollo, por una serie de cosas, y qué mejor acoplado al turismo que ha evidenciado el paso de la gente en cada espacio, en cada ciudad, en cada comunidad, que es tan importante. La FENACE, ¿cómo maneja? ¿Cómo les agremia, les afilia y qué beneficios tienen? ¿Cómo trabaja la FENACE con estas diferentes organizaciones productivas? Bueno, la federación está compuesta por 22 cámaras a nivel nacional. Nosotros en esa dirigencia hemos implementado servicios. Por ejemplo, estamos ahorita lanzando el primer software para el sector artesanal. Dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestro entorno, necesidad, hemos creado un software. Tenemos portales también de las cámaras artesanales para poder difundir nuestro producto y poder vender en línea. Sí. Hemos hecho alianzas estratégicas, por ejemplo, con Supermaxi. Supermaxi nos ha abierto las puertas realmente, y un agradecimiento a ellos, una empresa privada seria que cree en lo ecuatoriano. Qué bueno. Entonces, estamos vendiendo alrededor de, entregando alrededor de unos 800 mil dólares mensuales. Entregamos en stop ya a Supermaxi. ¿Cómo qué productos? Todo lo que es de juguetes en madera, sí, todos juegos lúdicos, lo que es felpa, lo que es peluches, ¿no? Lo que se está entregando más. Y también estamos haciendo ahorita un poco de entrega también ya de trabajos en corcho. Yeah. Hay compañeras artesanas que hacen artesanías en corcho que sirven para un mueble de sala, para un presente, ¿no? Entonces estamos en tarjetería también. Dentro de la parte, ¿qué capacidad de producción cuentan ahora las cámaras a través de los diferentes gremios artesanos que están afiliados? ¿Qué capacidad en el Ecuador tenemos de poder abastecer el mercado y dada la competencia a veces tan desleal y también que a veces no se puede competir con los precios tanto con los países vecinos del Perú o de Colombia o de Asia, ¿verdad? O de Oriente. De alguna manera, ¿cómo está nuestro nivel competitivo? O sea, de producción, la capacidad de producción para abastecer esos mercados tanto nacionales como internacionales, y qué productos están exportando en la actualidad a nivel de artesanía. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es incentivar primeramente y motivar al artesano que cree en artesanía, porque de esto prácticamente se sobrevivía, hay que ser real. No tenemos apoyo tampoco del Estado, no hay créditos para el eso artesano. Me parece tan terrible, y ese famoso crédito del 555, eso fue un crédito que supuestamente se iba a acceder los artesanos o los pequeños emprendedores, ¿verdad?, entre comillas. No, eso es como cuando jugábamos de niño, ¿no? 5-5-5, riente, porque ya no ha pasado nada, entonces... No son loables, porque a pesar de esa capacidad productiva, estamos hablando del 17% de la economía nacional, o sea, no estamos hablando de cualquier cosilla, o sea, es el 17% que con mucho esfuerzo el artesano aporta al país. O sea, me parece terrible que el artesano no tenga un acceso al crédito, porque primero antes le pedían una serie de papeles que era imposible cumplirlos y que en la actualidad tampoco le exista. Tampoco existe, y es más, los artesanos, al menos que estamos en la ley de fomento artesanal, es algo enigmático y paradójico e increíble. Sí, tenemos, oye, una silla en el Banco Nacional de Fomento y no hay una línea de crédito para el sector artesanal. Entonces, es unas cosas que esperamos que se corrija. ¿Y qué hace en este caso actual el artesano? O sea, ¿cómo sustenta la producción de sus talleres, el pago de sus operarios? O muchos de estos casos son familiares, los círculos de producción, que hay que entenderlo de esa manera. Desde el Huambra no es que es trabajo infantil. O sea, desde el Huambra aprende, ¿verdad? Porque es una transmisión de generación en generación. Y que de alguna manera se les da el estudio, que han hecho un esfuerzo brutal los artesanos por darles educación a sus hijos, pero que de alguna manera también tienen esa herencia de esa parte productiva, artística, creativa, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo mantienen bueno, estos talleres? Nosotros como artesanos hemos tenido que ser un poco ingeniosos y hasta nos toca disfrazarnos y decir, yo soy comerciante que artesano. Entonces, cuando tú eres comerciante, tienes acceso a un crédito en una cooperativa o en un banco, obviamente con los intereses y las garantías. Y cuando ya no nos cubre todo este crédito, lo que tenemos que hacer es coger por adelantado una forma de pago de la producción que vamos a entregar. Y la otra es lo que hacíamos hasta antes de estas medidas del gobierno que he tomado, a los chulqueros. Y eso, no nos quedaba más, porque nosotros teníamos que salir adelante, entonces teníamos que pedir... Obligados a trabajar con el intermediario, ¿no? Por esa misma necesidad, te doy el 50%, antes de que se acabe la producción va con otro pedido. Entonces es un círculo vicioso, pero a pesar de eso el artesano realmente... Es admirable, yo creo que todos debemos estar, queridos oyentes, queridos cibernautas, amigos, conscientes de lo que representa el artesano en el Ecuador, en Latinoamérica, pero generalmente aquí en el Ecuador, y con todo ese esfuerzo para mantener una transmisión cultural, una tradición cultural, identitaria, y sobre todo son generadores de empleo también, pues, Jofre. Eso sí, y hay que ser conscientes, de como tú dices a tu teleaudiencia, de cada familia del Ecuador hay un artesano. Uh-huh. Y somos los sobrevivientes y somos los más ingeniosos que en 6 décadas, sin no tener leyes, que se han ido en contra de las tantas constituciones que han venido, y sin gobierno, sin políticas públicas, hemos sobrevivido. Y estamos aquí de pie, con la frente en alto, diciendo, vamos a una nueva ley del sector artesanal, uh-huh, pero que sea una ley de desarrollo e innovación artesanal. Exacto, eso es importante. O sea, para que se haya, al decir desarrollo e innovación artesanal, ¿qué implica? ¿Qué implica con las normativas que están actuales en el fomento y la ley artesanal? ¿Y qué reformas se requerirían en la actualidad, mi querido Jofre, para que el artesano tenga un sustento, un respaldo, y puede ejercer y desarrollar mucho más ampliamente, o sea, que puede acaparar otros mercados, ¿no? Bueno, en desarrollo vamos desde el diseño gráfico, vamos desde la composición, tenemos que desarrollar con nuevas técnicas que hoy el mundo está avanzado, ¿sí? Hay que también tecnificarnos y especializarnos específicamente en ciertas actividades para poder competir con los mercados internacionales, ¿sí? La innovación, todos los días tenemos que innovar. Entonces, no nos han permitido, y eso ha sido una de las piedras angulares, y ha sido un tropiezo fuerte para el sector artesanal, que no ha podido innovar en la producción, porque ya no eres artesano. Entonces, si la cuchara antes le hacías ovalada, y se te ocurre hacerle ahorita cuadrada, ya no es, no hay cómo, porque tenías que ser solo ovalada. Entonces, tenemos que abrir el espectro, tenemos que dejar abiertas las ventanas, para que esta innovación haga que aflore la creatividad del sector artesanal, y que cree nuevas cosas, con nuevos productos también. Por ejemplo, ahora tenemos que trabajar mucho con el plástico, porque hay que reciclar, ¿no es cierto? Uh-huh. Las industrias sí están haciendo, por ejemplo, el proceso del hilo de polietileno para hacer bujines. Pero son grandes industrias, pero ¿por qué no le toman también en consideración y hay apoyo del Estado para ese tipo de actividades? Entraron el programa de las cocinas de inducción, y pero el sector artesanal no ha sido tomado en cuenta. Y de la metalmecánica, que es increíble, y el trabajo que se podían producir directamente acá, y que los artesanos sí podían participar y competir. Más que seguro. Se está pensando aquí y ensamblar el laptops, pero si aquí hay el gremio de radiotécnicos del Ecuador, gente que sabemos de electrónica, sabemos de lo que es tarjetas electrónicas, ¿por qué al sector artesanal lo excluyen? Y cada vez lo van cerrando, y todos tienen que ser comerciantes o todos tienen que buscar otras actividades, sin tomar en consideración que históricamente el Ecuador es artesanal y agrícola. milenariamente artesanal y agrícola. Vamos a hacer, ¿qué te parece? ¿Y tú eres de dónde, mi querido Jofre? De Quito, de Tumbaco, exactamente. Ah, mire el valle. Tumbaco, sí. Qué maravilla. Soy de una ruralidad de acá de Quito. Y maravilloso, y también unos valles llenos de tradición, y también sectores donde hay mucha tradición artesanal también, ¿no? Y tu familia viene también de una tradición artesanal. Sí, gracias a Dios, creo que por eso es la pasión que tengo. Eres para... abogado el Jofre en la actualidad, pero también tiene sus raíces artesanales y también se dedica también a producir artesanías. Sí, sí, artesanías. Antiguamente mi abuelita, mamita Sofía, sonando la sala, me decía, hijita, tienes que tener profesión y oficio. Así que seguí orfebrería, radiotécnico, también ejercido muchos años. Gracias a eso me pude pagar mis estudios, porque tú sabes, salir del campo a la ciudad siempre ha sido duro al tiempo. Pero vengo de soy la cuarta generación de artesanos y mi hija también ya es artesana. Entonces orfebre también. No, ella siguió es diseño gráfico y ahorita está es lo que es belleza. Le encanta, hace unos diseños espectaculares en lo que es pintado de uñas. Entonces, esos son los artesanos, ¿no? El tipo va cambiando, pero siguió también esa artesanía porque un poco de rentabilidad también hay que ver, ¿no? Claro, y es así, ¿no? Y la vida del artesano es la creatividad, el entorno, el contacto directo con la gente, eso es lo maravilloso, y sobre todo mantener, como siempre hemos dicho, la artesanía no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma. Vamos a hacer otro corte musical y nos vamos con una ecuatoriana, con nuestra gran amiga Karina Clavijo, con Guaguita Linda. Enseguida regresamos. Guaguita, guambrita chulita chiquita, ay ay ay. Guaguita, guambrita chulita chiquita, ay ay ay. En el chaquiñam antes de sembrar, ay ay ay. Junto al árbol de capuli, ay ay ay. Bueno, estamos de regreso y ya más adelantito vamos a poner más saludos de todos los amigos que siempre están en este programa y que vienen a aportar y que es parte de ese encuentro con esas raíces, con nuestros trazos de nuestra identidad tan importantes. Seguimos, por supuesto, conversando con el coordinador general de esta Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador, el compañero Jofre Pérez, coordinador general de la misma. Bueno, estamos hablando de la situación, lo importante que no se ha tomado en cuenta, son 60 años realmente que no ha pasado nada, que nadie se ha preocupado como debe ser del arte popular, de los artesanos en general, tanto de servicios como de tradición, como es el caso. ¿Cómo se dice en la actualidad al artesano ecuatoriano en la actualidad, a pesar que de todas estas falta de leyes y de falta de políticas estatales para defender y apoyar a la clase artesanal, en general, el artesano cómo está y cómo es el consumo, cómo consumimos los ecuatorianos los servicios y productos y artesanías del Ecuador? El pueblo ecuatoriano no aprecia el trabajo artesanal. Realmente es una cosa muy triste y lamentable que entre ecuatorianos nos apoyemos. En el turismo internacional vemos bastante aceptación, bastante respeto y admiración por nuestras actividades artesanales. El sector artesanal en servicios es uno de los que sí ha podido consolidar un buen mercado. Estamos hablando de belleza, cosmetología, masajes, ese tipo de actividades, igual que los mecánicos, por lo que tiene que los servicios, diaria, ¿no? La necesidad diaria. Pero los compañeros artesanos, los artistas, porque son artistas, ¿no? Porque también decían artistas y artesanos, son artistas. Los artesanos son artistas, no hay que ver esa diferencia. Claro. Crean, transmiten. Los artísticos artesanales, sí. Ellos, con este gobierno, así hay que reconocer, sí han tenido una apertura. Están comenzando a aflorar, están comenzando a consolidar. Y hay una maravilla pero de artesanías. Obviamente que eso tiene que ir cogido de la mano de leyes. De leyes, de una política pública, pero sobre todas las cosas de entrar a una gran minga. Nosotros de la ruralidad hablamos de las mingas. En una gran minga social, en donde los medios de comunicación nos brinden un espacio, no sé, de 30 minutos más que sea una vez al mes, para que el artesano comience a difundir su actividad, para crear una conciencia y llegar, espero y aspiro antes de cerrar mis ojos, crear una identidad nacional artesanal, que apreciemos el sector artesanal, lo nuestro primero y después lo nuestro. ¿Y la organización cómo está de los artesanos? ¿Cómo está la clase artesanal en la actualidad organizada? ¿Hay unidad? Porque también ha sido una de las falencias, ¿no? Pero es también a causa de las faltas de política, los intereses de los intermediarios, etcétera, ¿verdad? Que no han permitido de pronto ese fortalecimiento. Pero hay tantas, hay cámaras, hay organizaciones, federaciones. Pero en general, ¿cómo está la unidad? Yo creo que se debería también, o no sé si ya se ha hecho una actualización de un censo artesanal. El último censo fue en el 2010. Ya. 2010 y 2011, que fue el económico, ahí están salieron los datos. El sector artesanal está ahorita en un proceso de unidad, realmente. Somos tres grandes sectores que hay que reconocerles. Uno es de la Ley de Fomento Artesanal, el otro de Defensa del Artesano, y los casi 60% vienen a ser los artesanos autónomos que estamos en una cruzada como federación empujando una nueva ley, y esa nueva ley que apare a todos los artesanos, aunque no estén en la misma mesa, que sería lo ideal, pero la idea es construir una ley para todos y eso que nos unifique después, ¿no? Porque tú sabes que por constitución ahora las agremiaciones son voluntarias, ya no son obligatorias. Antes nosotros teníamos... Que también eran, discúlpame, negociados que se hacían a través de algunas organizaciones o que tenías que pagar una X cantidad de dinero para obtener un carnet. Entonces, ¿eso ya se eliminó? Sí, se ha eliminado bastante. No se ha eliminado total porque sería engañarse uno mismo. Se está en ese proceso, hemos tratado de democratizar las cámaras artesanales. Sí se ha roto bastantes casicazos patriarcados que venían. Patriarcados sobre todo, que eran sí, generacionales, le daban los hijos. Sí, venían 20 años, recién nomás estuve en hace 3 meses en Santo Domingo, los Colorados, los Áchilas, en una elección de una directiva como observador y como garantizar que había democracia. Entonces les dije, no, aquí no es derecho sucesorio, aquí no vas a poner a tu hijo. Habemos tantos artesanos, habemos 14 líderes, puntos, que, y líderes puede, que aparte, exacto, no crear solo una imagen de liderazgo, sino que de alguna manera todos esos artesanos o los que pertenecen a los diferentes gremios o cámaras están en la capacidad de liderar y seguir la batuta. De eso se trata, ¿verdad? En la actualidad, la unificación, la integración y los accesos a las diferentes capacitaciones. Sí, en eso estamos y hemos cumplido el artículo 60, número 1, de elegir y ser elegidos. Entonces, ahora hay nuevas dirigencias, dirigentes de cuarta generación, casi todos artesanos, pero que ya tienen también carreras superiores, de segundo, están en tercer y cuarto nivel. Que eso sí nos ha ayudado. Por supuesto. Hay mucho, hemos hecho algo, se ha hecho bastante, pero falta mucho que por hacer. Y creo que es la involucración de todos, ya es hora de dejar la apatía, hay que dejar de lado el que mi importismo, y hay hora de pensar que todos los artesanos o salimos adelante o nos hundimos todos. O se pierden, y muchas de las también de las artes se ha ido perdiendo por la migración, por la falta de apoyo, pero que realmente sí se debería retomar este fomento de ayudar, y que para que técnicas milenarias se permanezcan, ¿verdad? Y no se vaya perdiendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Y que se vaya transmitiendo todavía de generación en generación. Hay muchas comunidades o muchas de las técnicas artesanales que se van a ir perdiendo, ¿no? Como los picapedreros, por ejemplo. Estamos hablando de los de mazapán mismo, ¿no? La gente que hace la labor a la cuestión del mazapán, lo que es la talla, en lo que es la madera en utensilios, como las cucharas, ¿verdad? Esas mamas cucharas de palo, ¿no? Y otras tantas, incluso la cestería, que se ha ido implementando por el plástico, el uso. Acuérdense, queridos amigos, de guaguas. Bueno, no sé las nuevas generaciones, pero cuando vos y yo éramos más guambres de los que somos, pues todavía no somos viejos. No, ojo, eso aclaremos. ¿Qué pasó? Dice yo. ¿Cómo ibas a comprar? ¿Con la canasta? Claro, con la canasta. Nosotros antes pues, jugábamos en la estera. Exacto. Nos ponían en la estera y jugábamos en las esteras. Entonces, hay que recuperar esa identidad. Entonces, es parte de la transmisión. Y el gobierno nacional, yo al menos sí le pido al gobierno nacional que hagamos una alianza estratégica con el sector artesanal para que nuestra producción sea comprada por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Exacto. Eso, medio millón de ecuatorianos que tienen ingresos fijos, que por lo menos consuman un 20% de producto nacional. Entonces, ahí no necesitamos que nos vengan a regalar algo, sino que con lo que vamos a vender, la típica del artesano, nos damos la vuelta y seguimos produciendo y seguimos creando identidad. Es que es un ejemplo también de una microempresa, o sea, realmente súper pilas, porque Adán, sobreviven, por supuesto, dan de comer a la familia, estudios, pero también siguen generando y manteniéndose activamente productivos. Realmente eso es admirable. Vamos a irnos a nuestro último corte musical y vamos a ir terminando esta excelente conversación, Jofre, y vamos a tenerlo más seguido por aquí, por lo menos una vez por mes, ir conociendo a esos diferentes artesanos maravillosos que tiene Quito y el Ecuador entero. Bueno, y nos vamos con Yana Mañache. Seguimos, mi querido Daniel Castellano. Vamos, guambritos. Ay, guambritas. Transmis limpia para abrir. Ay, guambritos. Ay, por último. perros, si quieren suban al carro. Ay, hombrito, que más que vamos caminando, más que vamos caminando. Ay, hombrito, soy bajo el agua, bajo el viento, los miré por un momento. Ay, hombrita, se lloraba, los de las ancas con sus ojos humillados. Ay, hombrita, o quizás era uno más agua y la que colaba por sus caras. Ay, hombrita, Tanta nakuita, marca suchian, ama su yalita canela y esma, su tanda nakuita, más cana maricana, su cuya zeta, taita y esma. Hola, mi nombre es Gixcana Sin Flores, soy integrante del grupo Yarina. Y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumag Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Uma Cantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. ¿Qué experiencia tienes, mi querido? Seguimos con ya en los últimos minutitos de su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¿Qué experiencia te deja hacer, tener esta tradición artesanal, ser líder para la defensa de los artesanos, para aglomerar, para organizar? ¿Qué te deja en el antes, qué te ha dejado, qué diferencia hay y qué pasa en la actualidad, mi querido? ¿Qué lectura tienes? Bueno, como ser humano, como persona, a mí el sector artesanal y la dirigencia misma me ha hecho crecer mucho como persona. Me ha enseñado a aprender a valorar la vida, hacer lo que Dios nos ha dado, saber potencializar el don que tengo de poder ayudar a la gente. Y ver a un artesano, ver a un compañero de alguna organización social o alguien del sistema de riego donde yo también fui dirigente. Un defensor del agua, ¿no? Defensor del agua, muy fuertemente se ha peleado por esta ley de recursos hídricos y uso y aprovechamiento del agua, que realmente que el regante seamos los beneficiarios. Ver una sonrisa y ver que esas tierras producen, ver que un artesano tiene esperanzas de vender un canasto, ver a una compañera que una bufanda que tejió en el amanecer esperando un turno en un hospital se venda, creo que eso es un gran logro y para mí el mejor pago y el mejor aprendizaje que he tenido la gente. Quien soy es gracias a los artesanos y a la gente de este país y de Latinoamérica que he tenido la suerte de viajar. Me han enseñado mucho y yo les debo mucho. Y por eso creo que toda la vida voy a seguir luchando por eso. Y siendo de este valle y de este de Tumbaco, ¿no? Uh-huh. Un poco así, ligeramente viajemos a ese valle de Tumbaco tan tradicionales, de asentamientos de los Quitus Caras, ¿verdad? Uh-huh. Que después, en la época de la colonia, fueron invadidos por estos terratenientes y las grandes haciendas. Pero también de tradición, de música, de gastronomía, de esos olores, sabores y textura, y de producción artesanal también. Transmite, viajemos un poco a ese valle maravilloso, que ahora es ya son ciudades, ¿no? Se van convirtiendo en urbes más grandes, y como está justamente al paso del nuevo aeropuerto para irse al aeropuerto en Tababela, al aeropuerto internacional Sucre, que todavía Mariscal Sucre se denomina. Pero es maravilloso el clima también, ¿no? Sí, sigue siendo maravilloso el clima, pero te soy sincero, a mí me da mucha tristeza. Por eso se vino a Chimbacay, otro barrio tradicional maravilloso de Quito, al lado del ferrocarril. Sí, se pega las escapadas, ¿verdad? Sí, antes ventajosamente solo está a 12 metros de línea recta, porque solo bajo de una en el coche de madera todavía. Qué cuando linda. Se puede. No, sí, es nostalgia porque cuando nosotros, yo al menos cuando... Cuando era guambrito. Guagua, chiquito, estamos hablando de los años 70, 71, ya regresaba de la escuela de Quito a Tumbaco. ver todo lo que es ahora San Patricio, esa gran hacienda que es el señor Carrera, ver 10.000 cabezas de ganado, entrar a Tumbaco, lo que es ahora el Sauce, todo lo que es los cipreses, Santa María, esa era una propiedad de la familia Vargas, donde había unos aguacates guatemaltecos, unos grandes, que con uno solo no te alcanzaba a coger la mano, casi de una media libra, una libra. Se sentía en el ambiente de Tumbaco la chirimoya. Las guavas. Qué rico. Entonces, hay mucha, un pueblo de guavas, ya en esta época de guavas. Ya muy poco, solo en la parte alta de Coyhaiquí, la Villa Vega, Santa Rosa, por ahí que todavía se puede tener, ¿no? Pero era un ambiente sano, donde todos éramos amigos, que donde subíamos y bajábamos de nuestras casas al pueblo, a la iglesia que había, antes había la única, ahora ya hay dos. Entonces, y que todos nos conocíamos, saludábamos con la Rosita, don Mayonelito, el señor Salazar de la Tercena, entonces el padre Velázquez, que fue casi 42 años párroco de tu iglesia. Entonces, hay buenos recuerdos. ¿Y las fiestas? Bueno, las fiestas de Tumbaco siempre han sido excelentemente buenas. Dice, yo esa no me la pierdo nunca, dice. Sí, gracias a Dios nunca me las perdí y llegué en el 2011 a ser el organizador de dichas fiestas por la división que hubo entre las Junta Parroquial y el Gobierno Autónomo Centralizado desde entonces. Entonces, tuvimos a bien y pudimos organizar y crear la Asamblea Popular de los pueblos y de los barrios y organizaciones sociales de Tumbaco. Hicimos una de las mejores fiestas, hicimos la elección de la reina en el Coliseo de Tumbaco, los famosos toros de pueblo que todavía no hemos perdido esa tradición. Eso, que no les matan a los toritos. No, no. Los toritos cachean a los arriesgados, sí, a los y medios, aventureros, y a toreros. A los medios estrelladitos, y el éxito de esto es que el poder recoger la capa, la alfombra desde el toro. La cobija que se ponen. Entonces es interesante, también había un capote de premio, entonces hay cosas buenas que todavía... Y esos olores, así, ¿a qué te huele, a qué te sabe Tumbaco? Tumbaco, bueno, es además es a chirimoyas, a guavas y a los pristiños. Pristiños, ¿no? Y a los dulces de higos, porque se da buen higo allá. Entonces el dulce de higo con quesito... Y es empanaditas también, ¿no? De viento. Sí, las empanadas de viento del parque. Exacto, del parque famosísimo. Al lado de Don Hugo Pérez, que tiene una heladería justamente. Y los heladitos también famosos. Sí. Y también, por ejemplo, y de comida así, de gastronomía así tradicional, que te acuerdas, que te daba tu mamá, así. Bueno, a mí lo que siempre me ha encantado es el locro de Sambo. De Sambo, famoso en esa zona, sí, ¿verdad? Sí, el Sambo y Zapallo se da bastante, pero más el Sambo. Pero, no sé, en mi casa, mamita Sofía nos hacía, me ponía el asmayuyo, que es una hierba mala, que nace silvestremente, pero que tiene... Que le da el toque al locro, ¿no? Es famosísimo. Sí, es un toque así, al menos si le haces en cuisito y con papita chaucha, con unos... Y también el cuy, una maravilla, ¿no? Con unos choclitos ahí, es delicioso, entonces, y el chapo. El chapo que sí, hasta ahora sigo comiendo el chapo. Ya, ¿y el chapo qué es? Para los que no conocen. Bueno, dicen... El chapo no ha de conocer, qué horror. Si conoces, sí, el colmo. Bueno, es la harina, a la oreja. Es la harina de cebada, ¿no? Mágica que nosotros le poníamos. Yo al menos me gusta en agua de cedrón, sin azúcar, poner ahí la harina de cebada y mezclar, ¿no? El chapo se queda medio espesito, no tan suelto, ¿sí? Ni tan seco. Sí, y con una que... y ahí con una, ¿cómo se llama? Con una melcocha, ¿no te ponían? No, más ahí lo que consumíamos era la leche, porque siempre ha sido ganadera. Y claro, una zona ganadera. Y cuando había oportunidad y por ahí alguna vaquita estaba media parida, entonces la calostra. Ya. Y con la calostra ahí ponerle mágica también es cosa seria, porque te deja con fuerzas como para aguantar toda la mañana. Toda la mañana hasta la noche, la gortajín. Qué gusto, mi querido Jofre Pérez. Esta es tu casa, te vamos a tener más seguido y comprometerte, por supuesto, a ir conociendo a esos maravillosos artesanos que aglomera a través de las cámaras esta Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador, y del cual tú eres el coordinador general. Adelante y tennos al tanto de estas leyes tan importantes que se deben dar como política de Estado. El artesano se lo merece, es gestor de cultura, de empleo, y sobre todo es un ejemplo de trabajo y que aporta el 17% al aparato productivo y a la economía de nuestro país maravilloso y diverso. Algo más para decir, mi querido Jofre, un gusto. Simplemente, Yuma, Dios te pague. No, a ti. Dios te bendiga. Espero que, si Dios me permite, volver otra vez acá y compartir muy buenos momentos, y que te llegue a plena seguridad a los artesanos del Ecuador, que vamos a luchar por una nueva ley que nos defienda y que nos dé la patada para poder trabajar con dignidad, alzando la frente y decir con orgullo, somos artesanos. Y en el próximo programa, que también me olvidé de preguntarte, que ya no tenemos tiempo, sobre la cuestión del tratado con la Unión Europea, qué aportes tienen los artesanos o no se les tomará en cuenta. Bueno, eso lo dejamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, mi querido Dani, por todo tu apoyo, y muchísimas gracias a todos esos oyentes de 940 AM, por supuesto, y también a los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.se. No se olviden que la Casa de la Cultura cumple y estamos de fiesta. No pueden perderse la diversidad de actividades, esta casa gestora y actora de cultura. Es 70 años, y no se olviden también que esta radio es la primera radio pública cultural del país. Y por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre abrazos y aprovechen todo este mes esta diversidad de espectáculos culturales, artísticos, exposiciones, teatro, pintura, etcétera, danza, ferias, etcétera, para que music, por supuesto, aquí, tanto para todas las edades, y que ustedes lo puedan acceder a todos esos espacios totalmente gratuitos. Nos vemos, que haya cama, siempre por positivos y siempre teniendo conciencia de la violencia absurda que existe en el mundo entero. Y no podemos callarnos todavía con ese genocidio permanente que está teniendo Israel con el pueblo de Palestina. Es bárbaro realmente la situación que pasa en el mundo entero. No podemos ser tan incoherentes y que me importistas, tenemos que hacer algo, y es a través de nuestras voces, rechazándolo, por supuesto. Calla Cama, siempre por positivos. Chao, chao, nos vemos la próxima semana. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.